Ya se tardaron estos. ¡Ay! Se tardaron años en llegar. Pero qué bueno que venían, porque tenemos cosas muy importantes de que hablar ahora sí. Esto está cabrón. Acaba de pasar algo muy importante en el mundo. Ryan Seacrest fue parte de las damas en la boda de su hermana. Y es como, güey, un hombre siendo dama. Qué padre. No, en serio. ¿Se acuerdan cuando hace mucho estábamos como, Trump se acaba de postular a presidente? ¡Qué pendejo! Ya ganó. ¿Se acuerdan cuando era broma? Ya no es broma. Es como cuando vas caminando y ves que se cae una señora y te cagas de la risa y luego te das cuenta que se murió. Es como, ah, no, pero ya no estuvo tan cagado. Entonces gana Trump y el mundo se vuelve loco y todos estamos como, ¡ah, nos vamos a morir! ¡Eso ya valió madres! Y luego los medios que son súper irresponsables, ponen titulares súper amarillistas como el Reforma, por ejemplo, que puso así como, ¡a temblar! Su responsabilidad es informar, no generar pánico masivo. Solo puedo hacer yo eso porque soy comediante. Y luego empezaron a salir los memes, que quiero hacer una pausa para agradecer al internet por todos los memes que salieron de estas elecciones y de este triunfo de Trump y durante la noche de la elección. Felicidades, internet. Lo hiciste muy bien. Y ahora me quiero quejar con todas las tías y todos los tíos y todas las señoras y los señores que empezaron a invadir WhatsApp con esos memes. Les voy a dar las reglas de los memes para que no se enfermen de poder, ¿ok? Es uno o dos memes por chat. Por persona, porque si no son 25 memes en un chat y está mal y los vamos a bloquear, señores, porque esto es muy de señoras. La noche de la elección todos pasamos por muchos sentimientos. Yo personalmente, si quieres, es más, se los voy a recrear. Y seguramente ya saben toda la información porque es de lo único que se está hablando, que más del 40% de las mujeres votó por Trump, que 96 millones de habitantes no votaron, que Trump decidió mantener su color naranja de piel durante estos 4 años. Y en varios lugares de Estados Unidos se hicieron marchas, muchas personas salieron a marchar en contra de Trump como presidente. Y lo que más me impresionó de eso fue que los letreros con los que marcharon estaban súper bien hechos. O sea, parece que tuvieron 6 meses para armar sus letreros. Los quiero felicitar porque se vieron súper primermundistas, súper decentes, súper... O sea, Lady Gaga se hizo una camiseta que parecía que se le hizo un diseñador, que no lo dudo. Pero tuvieron muy poquito tiempo, a menos de que ya hayan estado preparados para esto y no nos avisaron. ¡Qué poca madre! Obama y Trump se juntaron justo hoy, hace unas horas, y aparentemente fue muy civilizado. Pensaron que iba a ser como de 10, 15 minutos... Y fue de hora y media más o menos. Yo creo que es porque Trump no estaba entendiendo muchas de las cosas que Obama le estaba diciendo y se las tuvo que repetir. Pero él dice que fue porque estuvo bien padre. Y eso estuvo bien, que nadie se haya golpeado ni nada. Los mercados sí han tenido movimiento, pero no han sido tan drásticos y catastróficos como habíamos pensado. O sea, básicamente, si no debes nada, no tienes nada que preocuparte. Y si estás ahorrando, vas bien. Si debes y no has ahorrado, pues vete, ¿no? Del mundo, básicamente. Entonces creo que todos ya pasamos por los distintos estados emocionales que hay cuando existe una tragedia, como negación, rabia, incertidumbre, tristeza, alcoholismo. O sea, creo que ya pasamos por ahí varios. Pero entonces, ¿y ahora qué? Porque después de una tragedia siempre estamos como, ¿por qué pasó? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicieron mal ellos? ¿Por qué está el mundo así? Yo tengo mis propias teorías, porque hay un chingo de teorías. La mía es que yo creo que esto pasa cuando dejas el destino del mundo en manos de un país que ama a las Kardashian. El kardashianismo es muy, muy grave, muy complicado. Y por más que todos digan como, pero las Kardashian votaron por Hillary, sí. Pero eso no quiere decir que no representan la decadencia humana. O sea, que no hayan sido tan pendejas como para votar por Trump, no quiere decir que no son pendejas. Y sí, obviamente está en manos de los expertos realmente sacar la conclusión de por qué pasó esto, por qué los medios estuvieron tan mal, por qué nadie de nosotros vio esto venir. Si estaba naranja y güero, ¿cómo no lo vimos venir? Pero es también, para las personas que no somos expertas, es también como cuando cortas con alguien que puede estar todo el puto día así como, ¿pero qué pasó? ¿Qué hice mal? Y la conclusión a la que llegas es, lo único que tengo que hacer es cogerme a alguien más y seguir adelante. Entonces, personas, mundo, cojámonos a alguien más y sigamos adelante. Yo digo que lo que sigue es empezar a reducir las cosas. Es decir, no piensen también como, ¿qué vamos a hacer para salvar al mundo? Y este ya se fue a la mierda. Si lo ves como algo gigante, como algo, y ni siquiera han pasado todavía cosas. O sea, todavía no sabemos qué va a pasar. Puede ser que Trump no se vuelva tan loco como decía. Puede ser que sea el típico político que prometió un chingo de cosas de su campaña y nunca hizo nada. El problema de Trump son los seguidores de Trump. Que lo único que estaban esperando era luz verde para ser racistas y fascistas y sociópatas y misóginos y todo lo que son. Esas son las personas a las que nos tenemos que realmente, de las que nos tenemos que realmente preocupar. Pero podemos nosotros controlar eso. Si Sofía Niño Herrera, ¿tú puedes controlar esto? No. O tú, una persona que está viendo este video, ¿puedes controlar eso? No. ¿Qué es lo que podemos controlar nosotros? Nuestra propia vida, nuestro propio entorno. Propro es como propio, pero de alguien que no sabe hablar como yo. Y nuestro propio contexto. En las empresas, en las escuelas, en la casa. No quieren misoginia, no quieren sexismo, no quieren racismo. No lo promuevan en ningún lado. Páguenle igual a las mujeres. No sean mal pedo con los cirilos del mundo. Ay, hay muchos que no van a entender esa referencia. Pero no sean mal pedo, no sean racistas en su propia comunidad, en su propio contexto y en su propio entorno, porque eso es lo que podemos controlar. Poco a poco, el no tirar una basura, el pagar impuestos, es ser buenas personas. Nosotros podemos ir controlando eso y luego se va a expandir. Porque también hay que recordar que fue la mitad del país que también votó por Hillary. Porque claro que hay personas que no están locas en ese país. No todo está perdido. Pero yo lo que digo es, paren de mamar, bájenle de huevos al pánico. Todavía estamos en control de las cosas que nos pertenecen. Ahora, como país, nos ha pasado que no sabemos si el gobierno va a tener estrategias o no. Pero ¿cuándo hemos esperado que el gobierno haga algo? Esto es como otro sismo del 85. No necesitamos esperar una estrategia, necesitamos tener una estrategia propia. Al final, mira, alcohol, sexo, amor, equilibrio, buen pedismo, es lo que nos va a salvar siempre. Afortunadamente ahorita no somos Estados Unidos. Lo malo es que seguramente ya todo el mundo se va a quedar regresado a México. Ahí en el norte todavía caben, pero más para acá ya no. O sea, bienvenidos, pero traigan su tienda de campaña. Lo que hemos aprendido es, dejemos de depender tanto de Estados Unidos. No queremos que Estados Unidos nos afecte tanto, dejemos de depender de él. Obviamente nuestro presidente no va a tener los huevos para hacer eso, pero nosotros como personas sí, consuman más productos mexicanos, menos productos gringos, porque hay unas cosas gringas que sí están padres, que es como, ah, no voy a dejar de ver Netflix, obviamente, y me gustan los tenis de allá. Pero hay muchas cosas que podemos consumir que son nacionales, que pueden ayudar a que ya no dependamos tanto económicamente de Estados Unidos. Y yo creo que todo el mundo va a empezar a hacer eso. Es como cuando te corta alguien y luego te das cuenta que valías mucho más tú solo que con esa persona. Es lo mismo. No todo está perdido. Chavos, cálmense. Estamos bien. Todavía hay esperanza. Vamos a ver qué pasa. Y si ya están muy como, no mames, dejen de ver las noticias. Dejen de leer todo. Lo que pasó ya pasó. Ya nos dijeron, tienes cáncer. Ok, entonces ahora ¿cómo lo vamos a solucionar? El pedo fue esperar a que pasara todo esto. Esperar a que teníamos un chingo de síntomas. No nos decían qué era. Ya sabemos qué es. Trump. Todo va a estar bien. Hay un chingo de videos de gatitos súper bonitos en internet. Véanlos, se van a poner de buen humor. Y mientras tanto les traje café. Pero miren, creo que hoy amerita ponerle piquete, ¿verdad? Pues para relajar, ¿no? Para relajar un poquito. Entonces ahí les va. Poquito, porque esto es un programa familiar. No es cierto. ¡Salud! Todo va a estar bien. Relájense. Miren qué bonito el lipstick. Todo va a estar bien.